sujeto que no está en terrores. Mi ideología no ha llegado al punto de querer ser los mejores, sí señores. No soy considerado el enigma como muchos dictadores. Alabanza a Haile Selassie y me entrega las bendiciones. El acertijo, mírame a los ojos, ve muy bien la contraseña. Acércate a mi monasterio y rinde culto a mi ideología 100% hardcore. Es hora de que pongas tus neuronas de abducción como la creación. Te hablo claro, digo las cosas en la cara, no me escondo tras ridículas pandillas tratando de ser matones. Y no me vengas con los típicos cuentos que tú no has dicho nada. Cuando estamos en la calle y nos vemos cara a cara, arrancas y te escondes como los vampiros ven el sol. Yo te dejo en suspenso como un francotirador. Ya poneme atención, yo no soy artificial y quiero que lo sepas. Yo no aceptaré que interrumpan mi disciplina. Si crudo como el asesino y radio diversas fuerzas mentales, como verdes naturales. Aléjate de mí y no podrás controlar mi alterada situación. Ya no habrá más compasión, yo cómplice del plagio, causan el terrible epitagio. Ahora repugno la mierda y tu pandilla amenazo. Ahora veo la verdadera hipocresía y tanta mierda dando vueltas como antes. ADSN lo decía, yo no sabía que estando al lado tuyo coronado yo sería. Ya digo de nuevo cómo te pude aceptar yo. Si estarán al lado mío tú no podrías estar. ¿Qué pasa con tu intenso? Necesito más hardcore, crudo estilo Babylon.